Bueno, Chicas en Tecnología nace justamente de la noción de que faltaban mujeres, faltan mujeres en el ámbito tecnológico, y estaba esa idea, nuestras cuatro cofundadoras tenían esa idea en la cabeza, pero la verdad es que no había datos en Argentina, todos los datos en ese momento eran de Europa o de Estados Unidos, entonces decidieron investigar, y tenemos por eso un área de investigación, en el que se analizaron 5 años de datos de carreras vinculadas a la programación de todo el país, y llegamos a la conclusión que de todas las personas que del 2010 al 2015 se inscribieron en carreras vinculadas a la programación, solo el 16% son mujeres.